de la pasarela en Tango Fashion con Jorge Lexford por el Punto Crítico Radio. Yo soy sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. Yo soy sexy, sexy. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a este su programa Time of Fashion. Yo soy Jorge Lexford y el día de hoy me encuentro también con... Alberto Beltrán. Estamos aquí hablando sobre la bulimia. No, güey, eso fue ayer. No es cierto, nada más para probar a ver si estaban al día. No, hoy estamos hablando de las modelos, su forma de caminar, su estilo, el estilo que deben de tener todas las modelos triple A y edecanes, pues fitness, se les puede decir así, porque yo no los considero modelos como tal. Háblanos un poquito acerca de este tipo de modelos. ¿Qué son las modelos AAA y las modelos fitness? Bueno, las fitness ahorita ha sido como que lo nuevo, que le metieron mucho al gym y muy marcadas, todo ese rollo, ¿no? Las AAA, pues siempre ha habido una polémica ahí bastante... complicado, ¿no? Porque si yo soy triple A porque me operé, ¿no? O soy triple A porque le meto mucho al gym. Pero también hay una triple A que es muy parecida a la extranjera, ¿no? Entonces son las dos triple A así como que o muy bonitas, de buen tipo como le llaman, y la otra pues sería como con cuerpazo, ¿no? Algo así, ¿no? Así es, querido amigo. Pues fíjate que las fitness son ese tipo de chicas. Estoy aquí husmeando en el Facebook de mi querido amigo Alberto Beltrán. Está desesperado porque quiere contestar. Ya subió una foto. Estamos aquí esperando a ver. Y sí, así es como lo dice Alberto. Las modelos AAA de pasarela, que son las direct booking generalmente, son modelos de más de 1.75, 1.77 de tamaño en cuanto a estatura. Y ya no, como lo dije el programa pasado, ya no se aceptan modelos talla cero o tallas doble cero porque estaba perjudicando justamente a la misma industria de la moda con los prejuicios y también estaba perjudicando a la sociedad como tal. Entonces, pues de eso estamos hablando, las modelos fitness, bueno, las edecanes fitness, son todas esas chicas que... Son fitness, ¿no? Pues son fitness, o sea, hacen ejercicio, están delgadas y tienen unas pompotas y unas chichotas, pero, o sea, no pasan de ahí. Pueden tener la cara de... Pues ninguna mujer es fea, pero si no se arregla, pues se ve mal, ¿no? Claro. Y pues pueden verse muy mal de la cara y tener un super cuerpazo y esto es lo que las hace ser fitness, una modelo fitness. Ahora estaba leyendo aquí lo que dice la persona. Dice, este niño parece chiquito. Este yo cabrón, quiero. No, quita la computadora. Yo quiero ser fitness más que una. Más que una Habla el micrófono. Más por que favor. Una modelo normal, ¿no? ¿Qué nos recomiendas, Jorge Lexford? Que no me quites mi computadora cuando estoy hablando. No, ya les estoy escribiendo ahí a una amiga. Es de lo peor. Estoy cuidando mi celular porque dice que en mi celular siempre hay cosas prohibidas, que de la NASA y cosas así, ¿no? No, pero es verdad. Este niño, yo me iba a meter a mi antiguo Facebook. Ve cómo lo pone hasta en incógnito el señor. Para que no dejemos registro alguno, ¿no? Te puedo hackear cuando yo quiera. No. ¿Quieres ver? A ver. Ahorita no. Güey. Ahorita en vivo, ¿no? La audiencia está aquí esperando por tu voz, ¿no? Y tú ahí chateando. ¿Qué te pasa, animal? ¿Estamos aquí? Zape. Oye, se están escuchando ahí ruidos medio extraños en cabina, ¿no? Yo creo que un gallo se le está metiendo por atrás a Robert. Oye, Rito, ¿qué te parece si hacemos una dinámica para esta semana? Y regalamos una cena con Jorge Lexford. Ah, sí, sí, claro. Vamos a regalar justamente esta semana a la primera chica que me mande un... una foto con nariz de payaso. Una foto con nariz de payaso al Facebook, a la fanpage de Jorge Lexford, J-O-R-G-E-L-E-X-F-O-R, Lexford. A la primera chica que manda una foto con nariz de payaso va a tener una cita directamente con el niño bullying. Si ya de plano no le gusta el niño bullying, pues tendremos que rifárnoslas aquí Alberto Beltrán o yo. Ya si quieren ir a los tacos o a donde quieran, pues ya ahí los vamos llevamos, ¿no? Ajá, pero pues principalmente es para el niño bullying, Robert, por favor. Así que para que estés disponible justamente para la cena, a la primera chica que mande una foto con nariz de payaso. Ya, o sea, a las chicas pueden ver quién es Robert ahí en mi Instagram. Ahí pues si les atrae su bigotito coqueto. Recuérdenme agregarme como Alberto Beltrán ahí en Facebook, soy la primera se opción. Se va a suicidar. No, que no se suicide, porque si no, ¿quién nos va a transmitir? Vamos a estar sacando ya el programa ya en video para que por si quieren asistir o ir un día a grabación, pues no los podemos invitar. Ya nada más ustedes ponen los tacos. ¿Y qué quiere Alberto Lachela? No, lo borracho este güey nunca se le va a quitar. No, nada más dos chelas. Te está escuchando tu mamá. Te está escuchando tu mamá y mi mamá. No, para nada. Robert. De hecho, nos dedicamos a leer poesía cultural. Y el papá de Robert. Papá, no. Y la hermana Robert. Oye, ¿tienes hermana, Robert? ¿Eres hijo único? Ah, pues con razón. Les voy a contar que... Ahora entendemos el Lamborghini en el que llegas, ¿eh? No, sí, la bicicleta. Estás escribiendo, ¿no? Siempre sí nos hacemos. No, les voy a contar una anécdota muy chistosa. Robert me estaba comentando el otro día, estábamos en el Oxxo, y me está diciendo, oye, ¿no puedes llegar los martes a las 3 en punto? Y le digo, ¿por qué, bro? ¿Tienes algún problema o algo parecido? No vas a dejar de transmitir por esto, ¿eh? Y me dice, sí. Y yo, ay, no, pues ha de tener algún problema su mamá, su papá, o algún familiar o algo por el estilo. Y dije, ah, bueno, pues a lo mejor puedo hacer algún esfuerzo y decir a la escuela si me dejan salir más temprano o algo así. Y ya, y tranquilamente le pregunto a Robert, bueno, Robert, pues, niño bullying, ahora sí, dime, pues, ¿cuál es tu problema? Ay, es que mi mamá hace muy rico de comer, güey, quiero comer cuando está haciendo. Ya no, mames, eso es un problema, cabrón. Me daban ganas de agarrar el hot dog y ponérselo en la cara, güey, así con todo el mayonesa. Hay bastante chonchos en esta vida, fíjate que yo en la mañana... Comer rico, cabrón. No sabía si ponerme zapatos o tenis, güey. Me alteré, de hecho, tuve yo para crisis, evitar, güey, fue la fatiga, güey. Un día, justamente iba a recoger algo de mi cartilla militar y me puse un zapato café de un modelo y el otro zapato café mocasín, güey. Entonces, ¿y así ya te fuiste? Sí, güey. Y te dieron bola negra por porque dijeron, no, está mal. Porque yo creo que sí, yo creo que pensaron eso. No, gracias a Dios mi madre se dio cuenta porque obviamente fue sin querer y me regresó a cambiarme los zapatos, pero todos en la escuela se reían de mis zapatos y yo decía, pues qué tan feos están, ¿no? Ok, pues uno que tiene estilo, pues obviamente no va a escoger unos zapatos feos. Pero ese día sí me pasé de lanza, ¿eh? Oye, yo creo que a todos les ha pasado, ¿no? Tengo una pregunta para la gente que nos está escuchando. Vamos a... Nos acaba de llegar una amiga que si podemos publicar algo así. Y dice más o menos así. ¿Qué llevarías a una isla desierta? Elige solo un artículo. Uno. A. El celular. B. Alimentos. C. Tu novia o novio. D. Un cuchillo. Denos ahí más o menos. Ojo, es cuchillo, no un puñal, ¿eh? Para que no van a decir. No, ya todos puñal, van a querer venir por Robert. Ya le estoy cargando la mano a este muchacho, ya. Ese Robert, al rato que tenga el programa, su programa y en televisión, te va a venir el... Robert contraataca, ¿eh? Se va, Robert. ¿Ah? No, dice que no, porque él va a hablar de deportes y yo no hago deporte, entonces, pues, ¿para qué? ¿Qué te llevaría? Escríbenos al canal, ¿no? Yo, la neta, la mera neta del planeta, estaría entre... ¿El puñal o...? No, ¿qué pasa? Pues sí, no soy tú, carnal. Entre mi novia y el celular, Porque pues alimento siempre dice va a haber. Dice que su novia porque le pega. Y pues mi novia, pues tan siquiera me pega, no me va a sentir solito, güey. Pero pues con el celular pides ayuda. Es una isla desierta de mujeres exóticas. O sea, si es una isla desierta, es obvio que no hay nada. Bueno, semidesierta. Semidesierta con mujeres exóticas. Sí, güey. No, pues. ¿Te vas a tu novia aún así? Sí, güey. Eso es amor, escuchen, ¿eh? Eso es amor. Y del bueno, chingado. Y por acá abajo escribiéndome que sí, nada, es cierto. No es cierto. Obviamente sí. Yo creo que sí, ¿eh? Pero no sé, estoy entre el celular y mi novia. Vamos a ver qué más. A ver qué más, vamos a ver qué más por ahí. Tenemos aquí en Facebook. No le puedo dejar un minuto al celular acá a Alex porque ya anda buscando. ¿Cómo, ¿cómo cuando estás borracho me lo dejas y hasta me das la contraseña, güey? No. Ay, para que ¿cómo contestes, no para que lo cheques. Y me mandas hasta las fotos. No, no es cierto. Ya. ¿Eh? Ya, es borracho. No, si luego lo pongo mis fotos, a ver qué. No, qué. yo soy. El chico. ¿Sí te conocen a Alex Ford? No le aflojen el celular porque va a revisar sus cosas prohibidas. Todo. Soy un stalker profesional. Todo. Y hacker de primera. Hacker de así que ya saben. Oye, recuerden comprar el periódico. El punto crítico. Tu mejor arma para la toma de decisiones. Y sí, pues. Está chido. Lo pueden encontrar en el... Pues, aquí obviamente no se apoya a ningún partido político ni a la religión en sí. Es un periódico libre y es de opinión. Y bueno, lo pueden encontrar ahí también. En internet, en www.elpuntocritico.com. No se olviden obviamente también de seguirnos, de seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Nos puedes dar tus redes sociales, por favor? Alberto Beltrán, fotografía, Alberto Beltrán, productor. Y a mí me pueden seguir en Facebook en la fanpage, Jorge Lexford, al igual que Time of Fashion, también ahí, dar like, mandar un mensajito, obviamente, pues se revisa de inmediato, al igual que seguirme en Instagram como Jorge Lexford, en Twitter igual, Jorge Lexford. Pero bueno, seguimos hablando de las modelos. ¿Qué estilo tienen las modelos para vestir, güey? Yo he visto que muchas de ellas podrían considerarse como fresitas, güey, pero son muy rockeronas, ¿eh? Sí, les gusta mucho lo que es el rock y todo eso. Pero ahorita han agarrado como un estilo, digo, fuera de pasarela y fuera de ir a casa. ¿No? Un estilo bastante fachoso, ¿no? Bastante el pants y el... ¿De verdad crees eso? Yo creo que sí, fuera de. Pues sí. Fuera de, porque las ve uno en pasarelas, bueno. Como cosas así van súper arregladas, pero las encuentra uno ya por Condesa y todo ese rollo. Cuando iba justamente a la pasarela de Johan Chacón, iba con mi hermano y afuera nos encontramos una chica que estaba comiendo papas de McDonald's. Yo no la reconocí, Jenny Gutza, Gutiérrez Salazar. Le mando un saludo a Jenny y a Carla, su hermana. Yo no la reconocí, obviamente yo vi que estaba alta y demás, pero pues lo dejé pasar. Estaba lo más fachosa que se podrían imaginar, pero ya en pasarela, güey, pues se lució sí. La neta, ¿eh? No, hay mujeres que se super transforman. Yo tengo varias amigas que, pues tú las ves, y, no, pues tiene algo, ¿no? Pero en pasarela rompen el esquema, ¿no? Son increíblemente hermosas, ¿no? O sea, sacan lo mejor de sí. Bella, bella. Na, na, na, na, na, na, na. Sí, pues solo pues quiero sí. Pegar en la radio. ¿Y los hombres cómo ves que deben de ser? O sea, uy, no, la otra fui a pasar al Green y llevaron modelos que no sé dónde los sacaron, si eran los sobrinos del que hizo la pasarela, no sé, porque nada que ver, o sea, de hecho, por ahí andan y parecía ¿cómo? Más que pasarela profesional. Pasarela de bachilleres. ¿Cómo se llamaban? Green. ¿Cómo se llama la de Green? Fashion Green. Fashion Green. Va, tache, para los de Fashion Green. Pero las modelos chicas, pues yo sí las vi. Sí, bien, sí, ¿no? Sí. De hecho, por ahí anduvo Alejandra, Betsa, varias amigas. Estaba Luis San Murguía, también estuvo ahí. Es un modelo andrógino bastante decente y buena onda. No, no iba a quemar a nadie. ¿Qué carajo? No, es que este señor es aguas. Ya soy señor, ya me casé y todo lo demás. Señorito, por favor. Y bueno, nos vamos a un corte musical porque este niño ya me está aplaudiendo. El niño bullying, ya saben, la subasta y el video en Instagram, Jorge Lexford. Lo pueden buscar ahí, nos vamos a un corte musical. Yo soy Jorge Lexford. Yo Alberto Beltrán. Es tiempo de hablar de moda, este es Time of Fashion. Por el Punto Crítico Radio. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. ¿Qué onda, chavos? Ya estamos aquí de regreso en Time of Fashion. Es tiempo de hablar de moda. Nos estamos durmiendo aquí porque el señor Robert nos estaba contando un cuento de los que le contaba a su mamá para que se durmiera. Está roja y... para que despertara y a mí me durmió. No, no, no. Y aparte de eso, déjenle decirle que la canción de Bumburí, el señor aquí, la de Aunque no sea conmigo, el señor Robert le estaba cantando a todo pulmón. Desgraciadamente hizo un video que no se pudo, no lo grabé, por güey. Todo pulmón. Pero pues aquí seguimos con el tipo de modelos y las modelos, ¿qué onda con el estilo de los modelos? Yo creo que ha cambiado, o sea, los modelos hombres sí se sienten como que más... Que las viejas. Sí, güey. Está como que muy cañón ese, esa parte, porque... ¿Cómo puedes sentirte más que una mujer? O sea, de verdad sienten que... Que no los pueden tocar, güey, literal. ¿Tú cómo ves eso? No, pues sí me ha tocado bastantes, que se sienten, divas, ¿no? Más divas que las mujeres, ¿no? Y ahí andan, ¿no? Y, pues, está bastante cañón eso, porque, pues, por lo mismo, luego ya no agarran trabajo. Pues sí, y bueno, yo no contrataría a alguien que se porta mamón conmigo, güey. O sea, de verdad, o sea, y ese es el punto que, bueno, lo que les pasa a ellos realmente. Claro. Claro. Yo creo que hay que ser, yo creo que hay que ser humildes, bastante humildes, llegar con toda la actitud al programa, y llegar con todo, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Vengo a ayudar, a apoyar a la marca, etcétera, etcétera, ¿no? No llegar y decir, bueno, pues yo soy divo o diva y pues nomás no. Ponte las pilas, Alberto. Ya en el aire te voy a regañar, cabrón. Deja ese celular. Ahora, perro. Ahora. Está hablando mi abuelita que qué quieres cenar en la noche. Entonces, Ah, sí, dice Robert que tacos. Entonces, estamos. Pero esos dorados saladitos. Están escribiendo que dicen que cómo pueden ser modelo, que qué pueden hacer. Y un saludo a Gloria Steffi. Gloria Steffi, no es Gloria Steffi, ¿verdad, güey? Te equivocaste. No, sí, Gloria y Steffi. Gloria y a Steffi les mandamos un caluroso saludo. Que tengan buen día. No, lo que pasa es que les vamos a contar que nos agarró el tráfico cañón y venimos bastante asoleados. Sí, venimos de Reforma, la manifestación apoyada por Andrés Manuel López Obrador, este señor que no se dedica más que a hacer marchas por cualquier cosa. El Darth Vader de la ciudad. Así es, está apoyando a los taxistas que están en contra de Uber y están en Aeropuerto, en Reforma, en varias vialidades importantes de aquí del Distrito Federal. Y la verdad es que nos complicaron muchísimo la llegada. ¿Por qué? Porque... Suena a circular el helicóptero, entonces. Oh, exactamente, entonces le estoy diciendo a ese señor que nos traigamos la moto, pero también por cualquier lugar donde la dejemos mal estacionada se la pueden llevar. Sí, sí, qué problema, por ejemplo, el moto la arriba de las banquetas se la lleva, abajo estorba, no hay estacionamientos para motos. Las ponen en medio, las tiran. La gente te avienta el coche, o sea, ¿qué pasó? Es que ¿sabes qué pasa aquí con las motos? Nos odian, güey, por motociclistas y guapos, güey, aparte, ¿no? Por motociclistas, güey. Ah, bueno, está bien. Por guapo, mío. Más por motociclistas que por guapo, pero bueno. No, déjame decirte que no hay cultura vial para los motociclistas en México en sí, porque en ningún estado de la República hay una cultura vial para los motociclistas. Se meten entre carriles, que a lo mejor sí es más rápido y todo, pero no avisan, güey, o sea, no ponen intermitentes, no se meten como vil tarados. Ahorita ya hay una nueva regla de que tienes que tener las luces encendidas de la moto a fuerza. La otra sí, ahí por Tlalpan, venía con una chica, traíamos cascos, traigo todo en regla. Venía, ¿cómo se llama la chica? Betsa. Por ahí viene, castremos todo, no por la ni alta velocidad, nada. Me para un patrullero. Dije, no, pues te aseguro para ver a la chica, ¿no? Pero no, me dice, papeles, todo, ¿no? Y le digo, no, pues ahí está todo, pero ¿qué fue lo que falló? Me dice el poli, ¿no? Digo, no sé, que ahora tienes que traer la luz prendida. Es un nuevo reglamento de tránsito. Y pues muy buena onda, ¿no? El policía también me agarró y no, pues ya la buscaste. Bueno, le mandamos un saludo a Aranza Chabelita Pozo. Desde aquí, desde el programa Time Old Fashion. No, si este es rápido, ¿eh? No, no. Tiene caderas fértiles, según mi compañero. mencionándolo. En la foto donde dice eres mi nada, cuando la gente me encuentra con la mirada perdida. No, Aranza, y me pregunta, es un perro, agua. ¿Qué piensas? Porque... Claro que no, yo no soy un perro, güey. Dejé el registro en la computadora, pues se lo pedí prestada a la con 78 likes. Y ahorita ya se está metiendo a ver quién eres. Y dice que las caderas son... Si te escribe, no hagas caso, ¿eh? Son, ¿cómo se llaman las caderas? Cualquier cosa la reportas fértiles con su novia. Ni tengo Facebook, güey. No, porque se lo prohibieron. No, ¿qué pasó? No, no, no, no, no. No, no, no, para nada, para nada. Para nada, no, para nada. Avanza. Sabes que te quiere. Que se te quiere. Que se te quiere, Aranza, ¿eh? Ella se rió, así que el que mal pensó aquí. El que mal pensó aquí fue otro, alguien más, ¿eh? ¿Cómo que se te quiere? Pues, que se te quiere aquí, güey. Lex Foro estaba enojado porque hace rato me estaba hablando de este. Ayer visitamos un table. ¡Ay, no! Y la novia le está marcando, ¿no? Y pues bueno, este, pues andamos. Y dijo que ya había visto a alguien que. Estábamos muy emocionados. No, ya es broma a todos. Este. No, un saludo a Aranza, no es cierto. Nada más está molestando. Ah, ¿nos está escuchando, Aranza? Sí, nos está escuchando. Un saludo. Un saludo, un cordial saludo. Este. Para tu foto número. No, no, no, ningún saludo de mi parte. Un saludo, muchos saludos de parte de Alberto. Oye, este... Dice que su novia se va a enojar, pero que no hay problema, que la mande. Su esposa, ¿no? Su esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Este, ¿de qué colonia? ¿De qué estado? ¿De qué estado? ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad? ¿De qué municipio? ¿De qué número postal? Ya, güey, los payos. Bueno. Pero bueno, sigamos con las modelos, güey. Esto es moda. Esto es moda, sí. Esto es moda. Sí, esto es moda. ¿Esto es moda? Sí, sí, sí, el señor aquí operado ya dijo que sí, que también, que sí, es moda. Oye, me comenta este Julio César que para una entrevista de trabajo, tú que sabes de moda, ¿qué recomiendas? ¿Qué ropa recomiendas para que lleve la entrevista? Suspire. Hasta bueno, suspiro. Primeramente, o sea, para se acordó que... de sus trabajos. No, realmente, o sea, yo cuando me ha tocado entrevistar a alguna persona o familiares que les ha tocado entrevistar a personas para contratarlas en un nuevo empleo, muchas veces no es tanto el cómo se vista la persona, sino que se te fijas, güey, desde que se para, desde cómo se sienta, desde cómo va caminando hacia ti, desde con qué seguridad te saluda, o sea... Si ves que está sentado ahí todo guango en la sala de espera, pues dices, ¿qué onda con este güey? O sea, es flojo, es ¿qué onda? O sea, también el chavo puede tener energía y sentarse así, pero se ve mal, ¿no? O sea, da una mala imagen. También que al pararse, obviamente, esté erguido la persona. ¿En qué estabas pensando? Y bueno, este... en cómo camina, o sea... Y también... Justamente la postura del caminar, en cómo te saluda, eso influye muchísimo por unas causas y por otras. Porque, por ejemplo, puede llegar el güey que te saluda como niña, que casi casi ni siente su mano, y el güey que te la quiere romper, ¿no? A mí ese tipo de güeyes, como el novio de la hermana de mi novia, me caga, güey. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que... Pero eso es por odio, ¿no? Ya, te saluda así por odio, yo creo. No, o sea, siempre me ha caído mal. Pero yo ese día, o sea, llegué, la primera vez que lo saludé de mano, o sea, formal, llegué y lo saludé, y me acuerdo que me hizo así, o sea, me sentí su mano, güey. Y yo le comenté a mi chica, oye, ¿qué onda con este chavo? O sea, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no saluda? Y me dice mi novia, no, pues, es que creo que el no apretar el puño, bueno, no hacer un saludo seguro como tal, es inseguridad. Y dije, sí, efectivamente, es inseguridad. Y me dice, mi novia no, pues se lo voy a comentar a mi hermana. Se lo comentó a su hermana, güey, y para la otra vez que me vio, ya me quería romper la mano, güey, no, pues que agarro y como está chaparro, güey, ¡pum! Que se la aprieta más cabrón, güey. Y dime si lo está volviendo a hacer. No, pues yo creo que ya, o sea, es un trauma, es ¿no? Que también hay los excesos y también hay... O sea, debes demostrar un saludo cálido. Un saludo. Pero no, tampoco exagerado, ¿no? Ajá, quiero romper no, la mano. No quieres romper la mano ahí. Mirar a los ojos a veces es efectivo, pero muchas otras veces algunas personas y en general autoridades con baja autoestima lo toman como si fuera que lo estuvieras retando. Entonces, sí ver como que estar calando a la persona, si te ve a los ojos y no muestra una señal de enfado, para poderlo hacer sin ningún problema. Si de inmediato lo ves a los ojos y sientes alguna incomodidad o el güey está visco, literal, o sea, puede que esté visco el jefe, no lo veas a los ojos, porque inevitablemente obviamente te vas a reír. Ver en el medio de los ojos. Sí. Te vas a reír, entonces por educación no hagas eso. Sí. En cuanto a la vestimenta, no vayas como si fueras, no sé, o sea, a cualquier lugar, ni como fueras al antro, o sea, con la camisa y los jeans o el pantalón normalito, porque no va. O sea, debes de ir con un traje generalmente negro o gris para la ocasión. Si te quieres ver más joven y estás un poco grande, utilízalo gris con un corte italiano slim, que muchas personas piensan que por estar llenitas no pueden utilizar un traje slim. Están muy equivocadas. En general, los trajes para hombre van a la medida, y entre más a la medida estén de tu cuerpo, es como mejor te vas a ver. Entonces yo creo que también ahí una corbatita, pues bonita, güey, no muy llamativa, porque también vas a decir que, o sea, pues este güey es un macuarro. Y un currículum, porque muchos llevan una solicitud y eso es fatal. O sea, llegas con una solicitud de empleo, muchos te lo van a pedir. Tú dices, no, ya traigo mi currículum. No, tráeme una solicitud, pero ya es cosa de la compañía o de la empresa. Pero no llegas con una solicitud, pues digo, si vas a una oficina o algo así, pues no es lo mismo que ir a un negocio pequeño, ¿no? Así es. Y también hablando del currículum, entre menos cantidad de empleos tengas, o sea, si tienes muchos empleos y duraste de 3 a 10 años en cada uno de ellos, va, pero si en un empleo duraste 3 semanas y ahí lo pones como ejemplo, no está chido, porque muestras como falta de compromiso en tus empleos pasados, porque la persona de recursos humanos o el contratista obviamente se va a fijar en eso y va a decir, ¿para qué contrato y hago gastos de seguro social y demás en esa persona si a los 2 meses me va a dejar el trabajo, ¿no? Claro, también la otro que también siempre he dicho, la presentación, porque muchas veces dijo la abuelita, ¿no? La mamá, ¿no? Métete, aunque sea abajo, ya va subiendo, ¿no? No. Si tú llevas un buen currículum, una buena actitud y sabes cómo vestirte, cómo presentarte, puedes obtener un papel mayor dentro de la empresa o el negocio donde vas, ¿no? Porque muchas veces, no, pues aunque sea de lavatrastes, ¿no? Pero ya entras y te mueves. Eso es una mentira, ¿eh? A mí mi abuela lo que siempre me ha dicho, y se lo agradezco, siempre ha hecho ropa y demás. Entonces ella es como, bien, o sea, y aparte es un poco obsesiva compulsiva, mi abuelita. Pero ella siempre me ha dicho, como te ven, te tratan. Y de hecho, si me viera cómo vengo con este pantalón, güey. Bueno, aquí porque no nos vemos, ¿no? Pero venimos. Pero, bueno, yo no vengo. Bueno, para muchos estamos bien vestidos, para otros venimos fachosos, ¿no? Pero pues estamos bien, ¿no? Y sí, o sea, a veces como te ven, te tratan. Y si vas pues mal vestido, o sea, también fíjense los hombres cuando vienen a pedir trabajo, que no parezcan ahí de los que atienden el ballet parking, porque eso está súper cabrón también. No se ponen corbata negra, camisa negra, traje negro y parecen mafiosos, eso, ¿no? Eso también tiene que ver. Fíjate que mi hermano fue a unos 15 años el sábado y se fue con una camisa negra, una corbata, no recuerdo el color, y un saco gris. Se veía bastante bien, pero porque le queda su tono de piel y porque le queda su cuerpo. Pero generalmente lo que se recomienda obviamente es que la camisa sea más clara que el mismo traje. Que si te pones una camisa lisa, puedas utilizar ahí unas corbatas con texturas. Pero si te pones una camisa de rayas o con cuadros que quieras ponerte ahí con el traje, obviamente no te vas a poner una corbata con rayas o con flores o con lo que sea, porque te vas a ver muy mal. Lo que debes de usar en esos sentidos es una corbata lisa, ¿no? Y si estás gordito, utiliza generalmente una corbata slim para que reduzca, ¿no? Para que reduzca tu cuerpo. Bueno, nos vemos un corte musical. Esto es Time of Fashion. Soy Jorge Lexford. Y Alberto Beltrán. Es tiempo de hablar de moda. Regresamos. Aranza. ¡Qué! cocina. Trato de ser lo que realmente soy, aunque le moleste a los demás. Mi vida es como un videojuego. Toco un botón y tengo lo que quiero. Y quiero eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso es lo que quiero yo. Labios color rosa, noches que provocan la la Lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la Lolita. Labios color rosa, noches que provocan la la Lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la Lolita. Ay, ay, ay, ay, Lolita. Ay, ay, ay, Lolita. Ay, ay, ay, Lolita. Si quieres me puedes comprar un chicle de mora azul. No te puedes resistir a mis lentes de corazón. Sin duda Nabokov fue el que me escribió, pero en realidad fui yo quien lo inventó. Mi vida es como un videojuego. Toco un botón y tengo lo que quiero. Y quiero eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso es lo que quiero yo. Labios color rosa, noches que provoca la la Lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la Lolita. Labios color rosa, noches que provoca la la la Lolita. Soy tu perdición, te rompo el corazón, la la la Lolita. Ay, ay, ay, ay, Lolita. Ay, ay, ay, Lolita. Ay, ay, ay, Lolita. Ah, ah, ah, ah, ah, me pinto la boquita. Aquí de regreso en su programa favorito, obviamente, Tie of Fashion. Oigan, ¿ya vieron el nuevo bocho, güey? El nuevo bocho está chingón. Está increíble, de hecho ya. Yo como chavo así de mi fresón, güey. Yo sí llegaría en un bocho a una pasarela, güey. No, imagínate, y ahorita va a estar saliendo normal, pero imagínate cuando sale el convertible. Pero al parecer no está tan caro, o sea... ¿Y cuánto está? No, no he visto más o menos. Yo vi más o menos que está como en 100,000+ pesos. Pues está bien, ¿no? Pues está súper bien de precio. No está haciendo promoción, pero no manches, a mí me gustó, ¿eh? Te pareció el productor este, nos den más, ¿no? Para... Vamos a comprar uno, ¿no? Sí, ¿eh? Yo creo que sí. Porque a mí en lo personal... Me gustó. Pues queremos juntar para unos, tiene ahí proyectos de novelas, este, programas, cortometrajes, este, lavar ropa ajena, lo que sea, pues ahí nos avisan para juntar, ¿no? Sí, sí, sí, yo ahí con el látigo les agilizo a Alberto para que les haga las cosas. Pero bueno, seguimos aquí con el programa, seguimos hablando de las modelos siempre, oye, esta muchacha Aranza, ¿por qué dejas abierto tu Facebook en mi computadora? Bueno, seguimos hablando de las modelos, siempre deben de tener un muy, muy buen porte, siempre deben de ser alegres, o sea, si saben puro inglés, tratar de aprender unas palabras en español, y tratarse de llevar bien, ¿no? O sea, no estar barriendo todos como en las pasarelas, güey, o cosas así, porque incomodan a la gente y a los mismos diseñadores los hacen quedar mal. Sí, no, se parecen. No a la agencia, a los diseñadores, literal. ¿No? Y de por sí hay guerra de agencias entre varias, entonces pues está cañón que hagan eso. Y que a su misma agencia y a sus bookers, si los quieren y los adoran, o sea, les perjudiquen de esa forma. Como los casi, ¿no? Que llegan entonces echan ojos con todos, ¿no? Todas las modelos con todas de... Ahí está. Y se paran, ¿no? Falta el grupito que se para la chava ahí en la esquina, y las otras tres están riendo y así se la llevan, ¿no? Yo creo que eso está mal, digo, hay que apoyarnos entre todos y hay que hacer equipo entre todos. Sí, fíjate que, bueno, ¿te acuerdas de ese casting que hicimos? ¿Cuál de tantos castings? El primero, güey. Ah, sí. Sí, te acuerdas. Sí, cuéntame. Bueno, en ese casting, ¿sí te acuerdas todas las que llegaron, güey? Sí, me acuerdo bastante. Pero sí te acuerdas de, pues, de las raras. O sea, había unas chicas que todos se les quedaban viendo muy raro. ¿Por qué? Porque no se acostumbra ese tipo de niñas en el casting que nosotros estábamos pidiendo. Nosotros estábamos pidiendo conductoras para un programa, para justamente este programa, pero en video. Y y llegaron chavas, pues, que no, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Justamente ahí salió Michelle CM, la famosa Michelle CM, la protestante de Time of Fashion. Que ya quería hacer la guerra, ¿no? El imperio contraataca. Pero fíjate que... Yo pensé que era soltera. No, es cierto. Fíjate que a mí en el principio, a mí lo que me gustó de ella fue que se veía sencilla y a mí me gustó su sonrisa, güey. O sea, yo te lo decía. Claro, y a la, pero... ¿La mala sonrisa? Ajá. Ok. Pero pero después te vas dando cuenta de cómo son las personas. ¿Cómo estás chingando? No, pero Aranza, No es cierto, no te vas a enojar con él, ¿no? Me consta que el señor te es fiel, nada más lo estoy molestando un rato para ver qué hace. Pero no te creas. Sí, es la banda, señor. Ahora sí síguenos contando. Sí, o sea, yo escogí a esa niña por ese sentido. También había chicas que pues estaban muy bien, en general las argentinas. No sabían hablar ni... Ajá, exactamente, o sea, no sabían hablar a cuadro, no sabían expresarse. Estaban preguntando cómo sentarse, cómo pararse, cómo hablar, cómo moverse. A mí una de las que me cayó súper bien y sentía que iba a echar mucho desmadre era Fan. Que literalmente no encontramos, o sea, no pusimos a nadie de las que fueron al casting. Porque esta niña Michelle, o sea, no le alcanzamos a hacer el casting. Yo nada más te dije que la contactaras porque me había gustado su sonrisa. Y a la otra, chamaca, Nat, te mando un saludote, Nat Hernández. Pues es mi amiga, güey, entonces... Sí, es que al final de cuentas no llenó nadie el lugar, ¿no? No llenó nadie el lugar, o sea, muy bonitas, buena imagen y todo, pero al final... Pero no todas muy bonitas, güey. O sea, algunas parecían literal de muedecanes. Pero al final de cuentas las ponías enfrente de cámara y se quedaban así, no sabían hacer qué es nada. ¿Qué hago? Exacto. ¿Qué digo? O sea, llegaban con toda la actitud, se bajaban del carro del novio, del patrocinador, y a la mera hora, pues nomás no sabían hacer nada, ¿no? Bueno, aquí un amigo, Arturo Gil, ya comentó en el video del niño bullying. Se los voy a reproducir a los que no lo han escuchado para que chequen. Ahí un poquito de nuestro operador. Es muy buena onda, es muy buen chico, 24 años, soltero, cabello castaño, ojos cafés, bigotito. La verdad es que se los recomiendo, muy buen amigo, muy buen chamaco. No, ya hablando en serio, o sea, mi respeto, Robert, en cuanto a persona, eres un... Y me aguantas mucho. El operador, el Time of Fashion, saluda, Robert. ¿Qué tranza? No. Bueno, a ver si... Aquí con el operador, el Time of Fashion, saluda, Robert. No sale el audio completo, ahorita se los busco. Para que ahí sale. Pero lo pueden buscar en Instagram. Ya está llorando, Robert. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Por qué lloras? Aquí el muchacho ya está llorando, es en serio, güey. ¿Neta está llorando? Está llorando en cabina, güey. Ya está llorando. Está llorando, Robert. Ya está llorando. Aquí con el operador, el Time of Fashion. Saluda, Robert. ¿Qué tranza? Acuérdense que está en subasta. Mi niño, 24 años de virginidad. Aquí. Ahí, Arturo Gil te manda un saludote, hermano. Ya te mandó un saludo Robert también aquí. Para quien no lo conozcan, es el famoso director de Bloody Pie Mary Group y el autor del intelectual del único. Aquí lo está escribiendo Eduardo Ramos Fuster directamente, ¿no? No, pero bueno, sigamos con justamente esto que estamos hablando. Y literal, o sea, nadie llenó el lugar que se tenía que llenar. Tuvimos que sacar las chicas de otro lado que... Bueno, primero habían sido Eva y esta chica, Michelle. Ya después, obviamente, se sustituyó por... Fíjate que es mucho problema las personas en video. Pueden ser muy bonitas en fotos, hablando, en la fiesta. Pero tú pones una persona enfrente de una cámara y es muy difícil que llene, ¿no? Llenen la imagen, ¿no? Porque pues puede aburrir, puede no habla bien, no es expresiva. Lo que regresamos de las redes sociales, ¿no? En las redes sociales se ve una forma, en video se ve otra. Y pues al final de cuentas, pues ya no quieren. Ya no quieren salir, no quieren que salga el video, que porque se ven feas, que porque... Y pues bueno, o sea, yo creo que hay que quererse como uno es, ¿no? Sí, así es. Y fíjate que un dato curioso es que aquí la locutora del Punto Crítico Radio, Pamela, yo soy Pam, la locutora principal de los hijos de la Gordillo, los sobrinos de la Gordillo, salió justamente de este casting, güey. Sí. Y fíjate que fue de las pocas que sabían expresar de buena forma, ¿no? Exacto, sí, es muy, muy talentosa. Un saludo, amigas. De hecho, aquí va a estar al ratito más tarde, ¿no? Su programa, ¿no? De 7 a 8 de la noche. De 7 a 8 de la noche va a estar. Un saludo. También a sopitas.com, que muy, ahí. Muy guapa, nos, por cierto. Nos mandó ahí. Este güey se está burlando, audiencia. No, güey. ¿Qué pasó, Pam? ¿Qué pasó? No es cierto, Pam, no es cierto. Sí, es cierto que eres guapa. Hasta le comenté en su foto. Se los tengo. Y quiero invitar a salir, no es cierto. Bueno, también sopitas.com. Hoy fue su lunes de mallitas y nos mandó ahí un saludo. Ahí, si saben quién es mallitas.com, por favor digan que sí saben. Y si no, pues búsquenlo. Y ya busquen su lunes de mallitas. Hombres, les va a encantar. Mujeres, absténganse. Absténganse. Pero bueno, seguimos con esto de las modelos. Los hombres también deben de ser seguros de sí mismos, güey. En cualquier cosa que hagan en la pasarela deben de lucir seguros, porque un hombre que sabe caminar en pasarela, güey, sabe caminar en todas partes y le da mucho estilo, mucha personalidad. Si a un güey que... Pero apliquen la de la pasarela, porque hay unos que hasta para ir por las tortillas caminan como modelos, pues ya también bueno, se ven mal, ¿no? Se ven exagerados. Imagínate en el metro caminando como pasarela. Márcame el paso, metro, márcame el paso. Pues dice, la gente va a decir, ¿qué onda, no? Con este cuate, ¿no? Trae erguido o algo le pasó. O es gay, güey. O es gay, o trae un masking desde abajo hasta arriba para que se vea erguido, ¿no? Entonces también hay que saber dónde caminar, dónde hablar y, bueno, comportarse en cualquier lugar adecuadamente, ¿no? Sí, así es. Así es. Así es. Estamos en Time of Fashion. Son las 3:48. Bueno, ahorita. Sí, 3:48 de la tarde. Estamos a 30 grados centígrados. Qué calor, ¿eh? Qué calor. Ahorita unas chelas y en la playa estaría de lujo, ¿no? Más de las que tomaste ese dato. Más de las que nos tomamos, ¿eh? ¿No? Ya se cae. ¿Más? ¿Más? No, este señor sí, induce al mal. El diablo, ¿no? Por ahí dicen, no, tú eres como el diablo. Y yo soy Dios. Ah, claro. Aquí está el programa, Yo soy Luzbel, el gran arquitecto del universo y de toda tu vida, cabrón. Ay. Cabrones, que pase pasar igual. Ahora entiendo por qué sale tan humo cuando se mete al baño. Es que hasta el agua se calienta sola. De verte, ¿no? No, de verdad soy muy caliente, güey, en el buen sentido ¿sí? de la palabra, Porque déjame decirte que cuando vamos en el carro, güey, mi vidrio es el único que se empaña, cabrón. O sea, que sería como un poder de superhéroe, ¿no? Como yo creo. De un X-Men, más o menos. Sí, o sea que cualquier vieja que tenga frío, ya me abraza. La puedes calentar. Ahí está, bueno. Bueno, pues, de las dos formas, ¿no? Pero, o sea, abrazándome se le quita, güey. Es muy interesante. Ese es un poder que... Yo digo que en mi otra vida fue un lobo, güey. ¿Tú cómo ves? Tanto bello, güey. ¿Fuiste un lobo? Puede ser, ¿no? Tú fuiste una hiena. No, ¿tú qué habrás sido? Ah, y Arturo Gil ahí también. Es Wolverine. Es Wolverine. El modelo... modelo el Wolverine. El pastor modelo de aquí, nuestro amigo Robert. El pastor. Queridos amigos, si ustedes sienten que... No, pues aquí está la cabina, A ver, Robert. Que mande saludos. Favor, por favor, manda saludos. Que manda saludos ya. Tienen que conocer tu voz. Su voz, a ver. No se merecen verme. A cámara. Robert, me estás quitando tiempo. Me estás quitando tiempo. Satélite, No voy a hablar hasta que vengas a saludar a la audiencia. Sí. Mute. Programa. Así que están escribiendo las chicas que quieren escucharte. ¿Sigue? No, ya le da pena, dice que... Bueno, creo que la subasta bajó a cinco pesos de nuevo, gracias a que Robert mostró un rango de inseguridad siendo comunicólogo. Entonces esto lleva a que... Pues, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? Nada. Te hubieras metido al diseño gráfico, mi rey. Esto es de hablar, chingados. De agarrar el micrófono y decir hola, soy Robert Bolaños. Hola, ¿qué tal? Soy Robert Bolaños. Pero bueno, entonces estas son las recomendaciones que les damos a todos los modelos, tanto hombres como mujeres. Que se pongan las pilas, que muestren su personalidad realmente y que se muestren tal cual son, ¿no? Sí, claro. Tal cual son, pero que no se dejen llevar porque, ay, soy modelo y ya voy a ser mamón. Y métanle a su imagen, si trabajan de su imagen, métanle lana a su imagen. Muchos traen iPhone 6, pero pues no se arreglan los dientes, ¿no? Entonces, así llega una amiga que se decana y dice, mira mi iPhone 6, Beto. Sí, pues arréglate los dientes, ¿no? Saludos por ahí, ya sabe quién es. ¿Cristina, güey? No. ¿Wendy? No, güey. ¿Quién, güey? No. Ya, güey, ¿por qué yo digo nombres y este cabrón no dice nada? Bueno, saludos, Marta Sánchez. Me estás choreando, güey. Te pusiste rojo porque no sabes estar escuchando. No, así que ya saben, una de nuestros radioescuchas tiene de los dientes chuecos. Si quieren quemar personas aquí, escríbanle. Vamos a hacer un pedazo de los quemones, ¿no? Que nos escriba la gente a ver. Oye, güey, pero me voy a ver muy naco, güey. ¿Qué tal si mandan uno de Tepito? ¿Qué tranza, mi rey? Mi novio me puso el cuerno acá y, pues, ¿cómo le hago para vestirme mejor y que ya no me lo vuelva a hacer? Yo que le había invitado a las tortas el 28, del pastor. El 28, yo que le llevé sus anjuditos nuevo para que lo llevara bañado en oro. No, pues qué pasó, güey. No, qué pasó. Unas quemadas fashion ahí, si sí saben de alguna modelo, edecán o persona del medio que se sienta pues muy nice. Sí, ¿por qué quemadas fashion y quemadas normales, eh? Exacto. Y ahí cualquier cosa, pues ahí pues escríbanme a jorge@elpuntocritico.com o Jorge Lexford en Facebook, ahí los podemos o Alberto escribir. Beltrán en Facebook y ProMars Agencia Modelos de Decanes ProMars. Así que pues ya saben, yo soy Jorge Lexford, me pueden buscar en Google como Jorge Lexford, ahí les va a salir mi info en Twitter, Jorge Lexford. Óyete, o Alberto Beltrán, productor. En Instagram, Jorge Lexford. En todas partes, Jorge Lexford. Jorge Lexford, Jorge en las Lexford. Tortillas, en Time el baño, fashion, en el aire. Al igual que Time of Fashion, fs.wordpress.com y Alberto Beltrán. Bueno, nos vemos. Los teléfonos en cabina son 55 11 15 60. Para cualquier persona que quiera marcar, aquí tenemos todavía unos boletos para Granja Las Américas. Son las 4:53 de la tarde. Estamos a 29 grados centígrados desde la colonia Anzures. Esto es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. Los dejo con Eduardo Ramos Huster y nos vemos el próximo, nos vemos el próximo lunes y martes de 3 a 4 de la tarde. Esto fue Alberto Beltrán, Jorge Lexford, Time of Fashion. Y acuérdense sus quemones, no se les olvide. Y el niño bullying, por favor, sus subastas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¡Nos vemos! ¡Woo! Queda. Qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada.